recuerdo vive, amor de mi alma, luz de mi vida, alumbrando las noches de mis desvelos y mis nostalgias. Ya no podré olvidarte porque tú llenas mi vida entera. Eres como la brisa que va aromando la primavera. En mi recuerdo vives, amor de mi alma, luz de mi vida, alumbrando las noches de mil desvelos y mis nostalgias. Ya no podré olvidarte porque tú llenas mi vida entera. Eres como la brisa que va aromando la primavera. Mis anhelos tú has formado mi embeleso, sí. Y pienso que si un día Dios me quitara tu cariño al fin, entonces moriré de amor, porque sin tu amor no sé vivir, porque sin ti mi vida es un desierto triste, porque sin ti mi vida es desierto triste. Mujer de mis anhelos tú has formado mi embeleso, sí. Y pienso que si un día Dios me quitara tu cariño al fin, entonces moriré de amor, porque sin tu amor no sé vivir, porque sin ti mi vida es un desierto triste, porque sin ti mi vida es un desierto triste.